no, y que no te pida explicación. Si es que has encontrado quien te quiera más que yo, si tú me lo pides ya me voy. Dices que ya todo se acabó, dices que mi amor ya te cansó. Si es que has encontrado quien te quiera más que yo, si tú me lo pides ya me voy. Te pido reflexiones, te pido que te pongas a pensar. No estaré a la hora del adiós, no podré ver juntos a los dos. No olvides que te quiero, no olvides quién fui yo. Si tú me lo pides ya me voy. Te pido reflexiones, te pido que te pongas a pensar. No estaré a la hora del adiós, no podré ver juntos a los dos. No olvides que te quiero, no olvides quién fui yo. Si tú me lo pides ya me voy. No olvides que te quiero, no olvides.